te canto San Luis, San Luis por tu enramada. Ahora te canto San Luis, San Luis por tu enramada. Esta canción con el alma que la tengo para ti, porque nadie te ha cantado como yo te canto a ti. Porque nadie te ha cantado como yo te canto a ti. San Luisera, baila mi son, San Luisera, son tan retosos. Mira, baila, baila mi son, San Luisera, oye mi son, oye mi son, oye mi son, San Luisera. San Luisera, baila mi son, son que son tan retosón. Mira, goza, goza mi son, son que son tan retosón. San Luisera, recuerda que Majaguabo que pertenece a San Luis. Recuerda que Majaguabo que pertenece a San Luis, donde partieron los Maceo con Camacho, Cueva y Martí. San Luisera, baila mi son, son que son que son tan retosón. Mira, goza, goza mi son, son que son perretos son. San Luisera, recuerda que Majaguabo que pertenece a San Luis. Recuerda que Majaguabo que pertenece a San Luis, donde partieron los Maceos con Camacho, Cueva y Martí. San Luisera, baila mi son, San Luisera, que son perretos son. Mira, baila, baila mi son, San Luisera. Vamos mujeres, a San Benito. Oye mi son, oye mi son, oye mi son, San Luisera. Oye mi son, oye mi son, oye mi son, San Luisera.